Buenas noches, Jesús. Te recibimos con todo nuestro corazón. Nos unimos a toda la corte celestial, a los coros angelicales, a tu Madre Santísima, a todos los santos. Recibe esta noche nuestra adoración, Señor. Te amamos. Recibe nuestro canto. Purifica nuestros corazones. Purifica nuestro ser y nuestras voces. Ayúdanos a entrar en tu corazón, Jesús. Este día tan especial en el que celebramos tu sagrado corazón, queremos embriagarnos de gozo de tu presencia, impregnarnos de ti, Señor, sumergirnos en las profundidades de tu amor, de tu corazón. Recíbelo, recibe nuestros corazones. Aleluya. Aleluya. El Señor poderoso es. Aleluya. Señor poderoso es. Vengan coros angelicales, vengan. Aleluya. Aleluya. Hace descansar, Señor. Tú sabes lo que cada uno de nosotros trae cargando, Señor. Venimos a confortarnos en tu presencia. porque creemos que tú estás aquí, porque hemos experimentado tu poder, Señor, tu misericordia. Por eso estamos, Señor, postrados ante ti. Y hoy en especial estamos regocijándonos. Llevamos un gran gozo. El saber que celebraremos la fiesta de tu sagrado corazón. Aquel corazón que fue capaz de darlo todo, hasta la última gota de sangre. Aquel corazón que latía desde antes que existieran todos los tiempos, todas las criaturas. Aquel corazón que empezó a latir por primera vez entre nosotros en el vientre de María. Ese corazón que llegó hasta lo último, hasta el extremo. Aquel corazón que se hinchó y que fue atravesado para derramarnos el agua viva, la preciosísima sangre, tu sangre, Señor, tu agua viva, Señor. Creo en ti, aunque a veces camine en oscuridad y me cueste trabajo sentirlo, pero creo, Señor, que tú estás aquí presente. Aunque a veces mis problemas, mi egoísmo no me permita oírte, pero creo, Señor, aunque a veces la frialdad, el enojo no me permita sentirte, pero creo, Señor, sé que estás actuando en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque estás sanando, estás liberando. Necesito de ti. Ven, Señor, ven esta noche a cada corazón. Indignos somos de tu corazón, pero necesitamos, Señor. Necesitamos sumergirnos en tu amor. Bendito seas, aleluya, Señor. Aleluya. Su corazón, aleluya. Deja que tu canto fluya hasta llegar a su corazón eucarístico. Aleluya. Disfrútalo. El Señor poderoso es. Regocíjate que le estás cantando a tu Dios poderoso. Aleluya. Llénate de júbilo. Aquí, Señor, recostados en tu pecho, queremos estar esta noche como el discípulo amado. Muéstranos tu corazón, Señor. Déjanos reposar ahí. Permítenos descansar ahí, Señor. Déjanos oír los secretos que llevas dentro. Permítenos, Señor, entrar a las profundidades, sumergirnos. Quítanos el miedo, la indecisión, las dudas, pues tu corazón todo lo purifica, Señor. Quiero entrar ahí y quedar limpio y quedar puro, Señor. Quiero sanar heridas que solamente el agua viva que llevas dentro las puede sanar. Quiero saciar mi sed, Señor. Ya no quiero buscar más en otro lugar que no sea tu corazón. Caminemos juntos. Pídele a Jesús. Si tú no puedes, pídele. Tú, Señor, tú sumérgeme. Tú sumérgeme en tu corazón. Con la sutileza que tú sabes, sumérgeme, Señor. Necesito tus manos para caminar hacia lo profundo. Tengo miedo, Señor. Tengo miedo porque sé que si entro a tu corazón, iré dejando cosas atrás. Ayúdame a soltarlas, Señor. A mojar mis pies. Y más mis rodillas, Señor. Sumérgeme. Sumérgeme en el río de tu corazón. Sumérgeme en el río de tu gran amor. Sumérgeme, Señor, renuévame en tu amor. Sumérgeme en el río de tu gran amor. Más Jesús, más, más Jesús. Sumérgeme en el río de tu corazón. Sumérgeme en el río de tu gran amor. Sumérgeme, Señor. Sumérgeme, Señor. Renuévame en tu amor. Sumérgeme en el río de tu gran amor. Mientras me sumerge, Señor, no quites tu mirada de mis ojos. Llévame como un enamorado. Lleva a la novia. Llévame, Señor. Que yo pueda sentirme seguro, que pueda sentir tu paz en cada paso que doy hacia ti. Señor, provoca en mi corazón lo mismo que provocaste en Mateo, que estaba metido en su trabajo, metido en sus cosas, metido en su corrupción, metido en todos sus problemas. ¿De qué manera habrás llegado, Señor, que solamente con una mirada tierna de amor, una mirada de fuego y una palabra bastaron para que este hombre decidiera seguirte? Sígueme, le dijiste. Se levantó hacia ti y te siguió. Yo quiero esa palabra, Señor. Yo quiero esa mirada que no me haga titubear, que me haga entrar a tu corazón, que me haga cambiar toda mi vida, todo mi pasado por ti, que me haga mirar solamente hacia ti, Señor. que olvide todos mis problemas, que olvide todas las miradas de críticas, todos los ataques que recibo, que olvide mi cansancio y que solamente escuche, sígueme, sígueme, guíame, guíame con tus latidos, Señor. Sumérgeme en el río de tu corazón. Sumérgeme, Señor. Gracias. Sumérgeme en el río de tu gracia. Necesito llorar, Señor. Necesito llorar en tu corazón. Sumérgeme, Señor. Renuévame tu amor. Sumérgeme en el río de tu corazón. Sumérgeme, Señor. Sumérgeme en el río de tu corazón. Gran amor, sumérgeme, Señor, renuévame tu amor, sumérgeme en el río de tu gran amor, sumérgeme, Señor, sumérgeme. Necesitan ser sanados. Tú no has venido por los sanos, Señor. Tú has venido por los enfermos, por los necesitados, por los que están perdidos. Atrápanos con tu corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Su corazón, vengan a mí todos, todos los que se sientan cansados, agobiados, afligidos, enfermos, desconsolados, desconcertados. Suavidad del amor de Dios te atraiga. Esta es palabra de Dios, y la palabra de Dios es palabra viva, es palabra latente, y estas palabras hoy Jesús te las ofrece a ti, te las dedica a ti. Vengan todos aquellos que se sientan encadenados, que sientan que están en un laberinto sin salida. Vengan, necesitan de mi corazón. Mi yugo es suave, ligero. Escucha su voz que te llama. Escucha, ahí está el Señor. Ahí está en medio de todos tus problemas. Solamente que hace más ruido toda nuestra vida, hace más ruido todo lo que tenemos alrededor, todo nuestro egoísmo y nuestros rencores. Escúchalo, ahí está. Silencio, haz un alto en tu vida, haz un espacio. Ahí está, con voz suave, suave, con voz suave como la de una alondra, suave, pero poderosa, suave. Pero misericordiosa. Escucha su voz. Venid a mí, ustedes, los que están cansados, los que están afligidos, que yo los aliviaré. Venid a mí, ustedes, los que están cansados, los que están afligidos, que yo los aliviaré. Los aliviaré. Abrázanos, Señor. Envuélvenos en tus manos, en tus brazos. Llena todos los vacíos. Llena la soledad. Bendito seas, Señor. Con cuánto amor tocas a tus hijos. Con cuánto amor nos miras, Señor. Tu corazón nunca guardó rencor. Tu corazón nunca odió. Tu corazón ama, no por ser justos, ama porque por misericordia. Y aunque nos hayamos apartado de ti, aunque hayamos caído en pecado, aunque hayamos retrocedido después de haber avanzado en fe, y por un problema, una tontería, tenemos que caer, pero no nos reprochas nada, Señor. Al contrario, nos llamas con tanta humildad, como le dijiste a Zaqueo: Zaqueo, baja, necesito hospedarme en tu casa. Con cuánta humildad tú pides, con cuánta sencillez tu boca dice: yo necesito de ti. Necesito porque estoy profundamente enamorado de ti. Así nos dices hoy, Señor. Necesito de tu corazón para que mi corazón se alegre por haberte encontrado, por haberte sanado. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo y dio la vida por nosotros. El Padre nos muestra su corazón en el corazón de Jesús. ¿Quién ama más? Si da la vida por ti, ¿quién ama más que aquel que entrega a su hijo, que prefiere entregar a su hijo antes de que te pase algo a ti? Gracias, Señor. Tócanos, Señor. Tócanos con tus manos, con tus benditas manos. Permitas que nadie salga de aquí sin ser tocado por ti, Señor. Toca, toca las heridas, Señor. Toca la enfermedad, la aridez. Venid a mí. Toca la sequedad espiritual. Ustedes, los que están cansados, si tú eres de esos, los que están afligidos, y a lo mejor no lo sabes, este canto es para ti. Los aliviaré. Que yo los aliviaré. cielo se estremece, la tierra tiembla, y del corazón del Padre brota una lágrima. Su hijo ha sido atravesado, el corazón de su hijo ha sido atravesado por amor. Te amo, Señor, pero tú me amaste primero. Te amo, pero tú me amaste primero. Necesidad. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo. Dentro de mí oración, Señor. Señor, esta noche algo especial. Padre, Padre, por intercesión de nuestra Madre Santísima, de su Inmaculado Corazón, Padre, por el corazón, por el Sagrado Corazón de tu Hijo Jesús, te pedimos desbordes tu corazón sobre nosotros, Señor, lleno de bendiciones. Pídeselo al Padre. Padre, te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Necesitamos muchos milagros esta noche. Muchas bendiciones. Necesitamos, Señor, de ti, de tu corazón. Abre con fe. Con fe, pídele. Pídele, Padre. No mires nuestros méritos, Señor. Mira nuestra necesidad. Por tu misericordia, Padre. Manda una lluvia de bendiciones sobre cada uno de los que estamos aquí, Padre. Padre, necesitamos de ti. Lluvia fresca. corazón recibe. Pídele, pídele, Padre. En el nombre de Jesús. Lluvia. Por su corazón traspasado. Por su corazón hinchado. En tu corazón recibo, Señor. Lluvia. Levanta tus manos, recíbeme. El Señor se está derramando esta noche. Toma el milagro. Toma el milagro. Toma el milagro del corazón del Señor. Toma el milagro de su misericordia. Señor. Que no tenga fuerza, levanto mis manos en fe, aunque tenga mi problema, una vez más, levanto mis manos. Oh. es posible que el corazón de Jesús pueda sanar. Díselo, lo creo, Señor. Creo en ti. Creo. Todo es posible. Todo esto es posible, Señor. Pídele. Ojos. Esto es hermoso, hermanos. Somos privilegiados de estar en estas noches de adoración. Agradécele y consolemos su corazón. Él nos ha dado tanto, pero necesita ser consolado por todos los que no lo aman, por los que no lo conocen, por los que lo hemos ofendido, por los que nos hemos olvidado de Él. Consolemos el corazón de Jesús. el corazón lastimado de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Señor Jesús, que te has quedado con nosotros en la forma del pan y del vino consagrados, para que nos alimentemos de ti. Hoy que celebramos la solemnidad de tu corazón, un corazón grande, lleno de amor hacia nosotros, queremos sentir de manera especial ese amor en esta noche. Que tu corazón transforme nuestro corazón, que lo haga un corazón amante como el tuyo. Que el fuego de tu amor queme nuestros egoísmos, nuestras limitaciones, nuestras fallas. Que el fuego de tu amor encienda en nosotros el deseo de amarte cada día más y amar a nuestros hermanos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Recibamos la bendición y consolemos el corazón que tanto nos ha dado. Quiero decirte una vez más cuánto te amo, Señor. Cuánto te amo. Quiero decirte sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo y amantísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.